El piso de arriba. Julián vivía en el último piso de un edificio antiguo, un lujoso ático que había conseguido a un precio sospechosamente bajo. ¿Es el ruido de la ciudad?, le había dicho el agente inmobiliario. Pero el ático era silencioso, casi sepulcral, excepto por las noches. Cada madrugada, exactamente a las 2:44 a.m., Julián escuchaba el mismo sonido, el arrastrar de algo pesado justo encima de su cabeza. Parecía el sonido de un mueble de madera siendo empujado lentamente por todo el salón. Al principio, Julián no le dio importancia, pero una noche, el ruido fue tan fuerte que un cuadro se cayó de su pared. Furioso, Julián recordó que él vivía en el último piso. Arriba no había nada más que la azotea de concreto, y la puerta de acceso estaba cerrada con cadena y candado desde hacía años. Armado con una linterna, subió las escaleras de emergencia, rompió el candado y salió a la azotea. El aire era frío y el suelo de grava estaba completamente vacío. No había muebles, ni personas, ni rastros de que nada se hubiera movido. Confundido, bajó a su departamento, se acostó, y justo cuando su cabeza tocó la almohada, el ruido volvió. Screech. Pero esta vez no venía del techo. El sonido de algo pesado arrastrándose venía de debajo de su cama. Julián se quedó petrificado. No se atrevía a mover ni un músculo. Con el corazón a punto de estallar, estiró el brazo lentamente para alcanzar su teléfono en la mesita de noche. Al encender la pantalla, vio que tenía un mensaje de texto de un número desconocido, enviado hace un minuto. «Gracias por abrir la puerta de la azotea. Hacía mucho frío allá arriba». En ese momento, Julián sintió algo que le heló la sangre. El colchón se hundió lentamente, como si alguien estuviera subiendo a la cama desde el pie, gateando por encima de sus piernas.